mi hermano, sangre de mi sangre, el latita soy yo, el latita soy yo. ¿Dónde está papá? ¿Cómo duele decirle que en el cielo está? Como decía tu padre, hay que trabajar para salir adelante y a tu hermana levantar. Anoche tuvo un sueño y en el sueño me decía, ay, cuida champón y también a Yoselin. Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado. Fueron muchos los momentos que viví a tu lado. Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré. Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado. Gustavo Martínez, Memo Varela, Walter, El Virula y John Booker. Eli Millán, qué letra linda. Cuando yo te conocí, fui tu maestro para mí. Eso te va.